El Tete está en la parra, solo quiere cantar. El Tete está en la parra, solo quiere bailar. El Tete está en la parra, solo quiere salir. El Tete está en la parra, no quiere de estudiar. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Chamizo, al programa que nació del maravilloso imaginario de Manu Manuel. Ayer estuve hablando con él, por cierto, y me dijo que besitos para todo Twitter. Ya sabéis que él era muy tuitero y bueno, y también besitos para toda la peña de la radio, ¿vale? De su parte, hoy vamos a hablar sobre Gineology. Creo que lo he dicho bien, Sandra. Espera. Dilo, dilo. Que sí, está bien dicho, genealogy. Genealogy. De la lucha por la mujer a la liberación social, ¿no? De las mujeres kurdas. Sandra ha asistido esta tarde a una charla. Yo iba a ir también al final. Bueno, mi vida se complica. Cada día sale una cosa nueva y no he podido ir. Pero he encontrado unos textos y unas entrevistas muy interesantes. Y bueno, empiezo yo. Hago la introducción y luego Sandra os cuenta todo lo que ha visto y oído esta tarde, ¿no? Venga, empezamos enseguida. Bien, no sé si... Vale, ahora. Bueno, comentamos, ¿no? Como un marco de referencia emergiendo en el movimiento kurdo, Genealogy coloca a las mujeres en el centro de la lucha contra el patriarcado, el capitalismo y el Estado, ¿no? Las mujeres kurdas a menudo han sido retratadas por los medios occidentales como fieras luchadoras que combaten la salvaje barbarie del denominado Estado Islámico, considerando a las guerrilleras kurdas como heroínas defendiendo los valores occidentales de la democracia e igualdad de género. Sin embargo, dicha visión enmarca a las mujeres en una narrativa orientalista que otorga reconocimiento y agencia política solo mientras sus acciones se ajusten a valores liberales occidentales. Y esto me ha recordado a un fanzine de Antipersona que os recomiendo, por si no lo habéis leído, que se titula Pasamontañas, Hijabs y Capitalismo Baboso, que es una crítica a la mirada occidental, ¿no?, sobre la imagen de las mujeres en la guerra. Y bueno, está escrito por Laila Martínez, compañera de Madrid, y una de las personas que forman Antipersona, ¿vale?, la editorial. Bueno, la lucha por la igualdad de género se encuentra en el corazón de la visión del movimiento kurdo en el marco de una sociedad justa, ¿no? Ocalan, el líder kurdo encarcelado y líder teórico del movimiento, ubica la raíz histórica de la opresión e injusticia social, económica y cultural en el seguimiento, y aquí al loro todos, ¿vale?, de las jerarquías de género en la era neolítica, proponiendo una relación directa entre las jerarquías de género y la formación del Estado. Ocalan se refiere a que la mujer es como si fuese la primera colonia, ¿no?, argumentando que el Estado-nación, las religiones monoteístas y el capitalismo constituyen todas las formas institucionalizadas del macho dominante. En la lucha contra las estructuras sociales patriarcales, en palabras de Ocalan, hay que matar al macho dominante. Se convierte, consecuentemente, en algo imperativo la lucha por una sociedad que trascienda las estructuras opresivas del Estado-nación capitalista. O sea, quiere decir que si matamos al macho dominante, tenemos la mitad de la batalla ganada, ¿vale? Para conseguir una igualdad real, ¿no? Dentro de esta lucha, el paradigma kurdo enfatiza la importancia de una transformación duradera en la mentalidad, tanto social como la personal. Y aquí yo os animo a que todos hagáis un esfuercito por intentar conseguir esa transformación. El otro día también estuve en un taller de improvisación, yo bailando. No lo podéis ni imaginar. Improvisación interdisciplinar no jerarquizada, de Carmen Tomé, en el Centro Social Luis Buñuel. Lo pasé muy bien. Y al final del taller comentó Carmen que creía en la transformación de las personas. Yo pensé, jo, qué tía más buena, porque yo empiezo a dudarlo. Pero luego me fui a casa y estuve pensándolo y reflexionando y dije, pues sí, si yo he tenido esa capacidad de verlo y de transformarme, ¿por qué no lo van a hacer los demás? No, o sea, a ver, a mí aún me queda el camino, ¿no? Pero porque no voy a creer que los demás también lo pueden hacer. Así que os animo a todos a que intentéis hacer este esfuercito para conseguir, pues eso, una liberación, o sea, igualitaria y real, ¿vale? En este marco que estábamos hablando de movimiento kurdo, replantea los límites de la ciudadanía ampliando el enfoque marxista clásico sobre las luchas de clases para tener en cuenta otras formas de opresión. La liberación de la mujer asume un papel fundamental, tanto para la reflexión teórica sobre la realidad social como para el esfuerzo en la práctica con el objetivo de cambiar radicalmente la realidad. El movimiento afirma que para que la lucha social sea real es vital comprender los vínculos entre la opresión capitalista, estatista y de género, teniendo en cuenta las ideas de los movimientos de resistencia anticolonialistas y anticapitalistas del siglo XX, reformulándose la comprensión de la lucha misma. Bueno, la crítica a la capacidad del feminismo dominante de lograr un cambio social más amplio al limitar el marco del orden persistente. No sé por qué se me acopla. Si bajo no se me oye. ¿Algún botoncito? ¿Tú me estás oyendo bien? Vale, seré yo que me oigo por aquí. Hago un botoncico. Bueno, el feminismo, bueno, aboga por un feminismo interseccionalista, ¿no? A la vez que está pidiendo, ¿no?, que matemos al macho dominante, por otro lado está pidiendo también un feminismo interseccionalista. Y yo sí que creo en una lucha interseccionalista y creo que es la única forma de poderlo hacer, de apoyarnos los unos en los otros en los unes y entre todos y entre todas, pues podremos conseguir algo, si no nos vamos a quedar a medias. Esta es mi opinión. Bueno, es lo que hay. Y antes de eso, de meteros más rollo... me ha gustado, he estado leyendo una entrevista que le hicieron a Nechi Keradesi, que es una periodista pues eso, comprometida con el movimiento kurdo y que es una de las fundadoras del Centro de Investigación para Genealogy en Bruselas y hacía una crítica hacia el feminismo occidental que me ha parecido muy interesante. Y entonces os voy a leer la pregunta y lo que ella comentó, ¿vale? Le preguntan, has mencionado que Genealogy quiere acercarse a los movimientos feministas en Europa. Esto me hace preguntarme sobre la relación entre Genealogy y el feminismo, en qué se diferencia la Genealogy del feminismo y en qué medida también se basa en el feminismo. Y entonces ella dice... Genealogy no es una alternativa al feminismo. Esto tiene que quedar muy claro. Dice, nosotras no decimos que hay que desconstruir el feminismo y construir en su lugar Genealogy. Lo decimos claro y alto, y lo vuelvo a repetir. Muchas personas argumentan que Genealogy es el feminismo kurdo, pero este no es el caso. No es el feminismo kurdo, porque cuando comenzó el movimiento de mujeres kurdas, analizó las contradicciones de la sociedad kurda y comenzó a abordarlas a través de una lucha de mujeres. Cuando investigó los movimientos feministas, se dio cuenta de que puede tomar ciertas partes del feminismo como su legado. Pero la sociedad kurda y las sociedades de Oriente Medio no pueden ser cambiadas solo a través del feminismo. Tenemos una visión crítica sobre el feminismo. El feminismo no puede ver desde una perspectiva holística todo el conjunto de problemas de una sociedad, especialmente en Oriente Medio. Además, el feminismo se ha dividido demasiado y se ha separado en las realidades sociales. Se ha limitado a las élites. A mí esto es que se me ha quedado, pero aquí, bien clavado. Lo que es verdad para Europa no siempre es cierto para Oriente Medio. Las mujeres, por supuesto, comparten ciertas cosas en todos los continentes, pero también somos diferentes. Por ejemplo, en ciertos países de Europa las mujeres luchan por el derecho al aborto, pero en Oriente Medio las mujeres todavía están circuncidadas, todavía son violadas, bueno, en Europa también nos violan. Por lo tanto, las perspectivas de los movimientos de mujeres feministas siempre siguen siendo inadecuadas para las realidades de muchos otros lugares del mundo. Pero esto no significa que no aceptemos el legado del Movimiento Internacional de Mujeres. Nuestras referencias en Genealogy están inspiradas en la herencia del movimiento feminista occidental. Por ejemplo, el movimiento sufragista en Gran Bretaña, las comunas de mujeres durante la Revolución en Francia, la lucha de mujeres bajo el liderazgo de Alexandra Kollontai, la lucha de las mujeres en Alemania bajo el liderazgo de Rosa Luxemburgo, María Mies, una ecofeminista contemporánea, o las mujeres en lucha en América Latina. Vemos todo esto como parte de nuestro patrimonio, pero también vemos que los movimientos feministas son muy eurocéntricos. Además, se han sometido al poder del sistema capitalista y al oro y a la mentalidad patriarcal. Yo creo que aquí deberíamos de darle una vuelta. O sea, si hay compañeras que están pensando que los movimientos feministas se han sometido en parte al poder del sistema capitalista y a la mentalidad patriarcal, es que algo desde luego no se está haciendo bien del todo. No, bueno, yo también aquí, ¿no?, en Europa, ¿no?, distingo también el feminismo institucional del anarcofeminismo y de otros tipos de feminismo. Pero también cuando han dicho que se ha limitado a las élites, ¿no?, cuando ha dicho que se ha dividido demasiado y que ha separado realidades sociales, pues también creo que aquí en las luchas nos estamos equivocando bastante y que deberíamos darle una vuelta para intentar como he dicho antes, buscar alguna forma en la que nos estemos apoyados y apoyadas entre todos, y que y todo pasa porque ellos renuncien a sus privilegios, se bajen al barro, se pongan en la misma trinchera que nosotras, y que nosotras tengamos una mirada más amplia, no nos centremos solamente en el patriarcado, sino también en la lucha de clases. Bueno, hace dos semanas estuve en una conferencia en Berlín. Alguien de la asociación feminista que organiza el evento comentó: ¿Qué tiene que ver lo que está sucediendo en Oriente Medio con nosotras?, le dijo la tía así, sin despeinarse. Las mujeres portan armas, esto es tan mal, ¿por qué traes tus problemas a nuestro país? Y entonces ella dice, bueno, este es un ejemplo, por supuesto, no todas las mujeres alemanas piensan así, ni todas las organizaciones feministas, pero hay muchas que lo hacen. Cuando Alemania vende armas a Turquía y Arabia Saudita, cuando apoya las dictaduras en Oriente Medio, es responsabilidad de los movimientos feministas oponerse a esto. Y Genealogy lo critica por no hacerlo. O sea que el feminismo es muchas más cosas que el patriarcado. Yo creo que lo he dicho aquí alguna vez. Si no, desde luego, en petit comité a mis amigas y demás sí que lo he comentado. Pero cuando dices esto ya parece que, ¿sabes?, se te va un poco la pinza y ya dicen, esta ya está desvariando. Bueno, voy poco a poco. Estos movimientos no deberían estar en contradicción con las realidades sociales, sino que necesitan pensar de manera global. Creemos que Genealogy puede aportar una nueva energía a estos movimientos, constituyendo un puente para construir relaciones simbióticas y crear una plataforma compartida donde evaluamos las críticas del movimiento feminista y trabajemos juntas. Bueno, pues yo tengo muchas más cosas, pero como la del discurso guapo y guays es Sandra. Ella lo hace muy ameno, muy divertido, lo cuenta muy bien y a todos se nos queda mejor. No, no te vas a echarme flores y al final me va a creer, es una drama aquí, Merche. Pero a mí me encanta cómo lo cuentas y bueno, pues ella en la segunda parte va a seguir con este tema, ¿vale? Vamos a poner su canción y volvemos quieras, a seguir. O sea, si quieres que sigamos. ¿Quieres seguir? Sí, no, pues venga, dale. Así. La verdad es que creo que hoy va a quedar un programa muy largo, porque hablar de Genealogy es hablar de todo el movimiento kurdo para entender lo que es Genealogy, ¿no? Porque al final lo que llega es muy poco y es muy reciente y está como muy desestructurado, ¿no? Entonces, bueno. En verdad, toda la historia, por así decirlo, o toda la lucha del pueblo kurdo y del movimiento kurdo ha llegado hace, pues, ¿qué? 4 añitos, 5 añitos. Igual las primeras nociones que tenemos de la lucha del pueblo kurdo aparecen más o menos hacia 2014, que es cuando, pues, un poco saltan a la palestra europea, ¿no? Con la lucha del Estado contra el Estado Islámico, y pues como has comentado, Merche, ¿no? Salen pues todo el tema de las mujeres kurdas, fíjate tú qué fieras, las mujeres kurdas, no sé qué, no sé cuántas. Pero en verdad todo esto empieza pues cerca a finales de los años 70, principios de los años 80, ¿no? Cuando el pueblo kurdo se considera, ¿no?, como una colonia o un estado oprimido por distintos espacios, sobre todo el estado turco, y un grupo de estudiantes pues empieza a conformar un partido político, no como lo conocemos así, sino como una especie de movimiento político social en reivindicación a lo que son las raíces kurdas y a esa ocupación sobre el pueblo kurdo, ¿no?, que acaba derivando en el PKK, que es lo que a muchos ya conocemos, ¿no? El Partido Comunista Kurdo, bueno, el Partido del Pueblo Kurdo, el Partido Kurdo, ¿no? Las PKK. Y en verdad, durante mucho tiempo, esto fue un partido político que llaman ellos, que es pues, lo que he dicho, ¿no? Es un movimiento más político, estudiantil, que lo que conocemos como las milicias kurdas, ¿no?, que es lo que nos ha llegado a Europa. Entonces, pues después de mucho, en este partido kurdo sí que había una participación femenina, pero claro, después de mucho tiempo, pues cerca de 10 años o incluso más, es cuando empieza en sí la guerrilla kurda y el movimiento militar kurdo. Estoy haciendo así como muchos gestos con las manos, pero es que me cuesta mucho recordar porque es muchísima información y me encantaría retransmitiros todo lo que os ha contado Cintia. De hecho, no lo he dicho, ¿vale? Pero vengo de estar en una charla súper interesante sobre el movimiento kurdo y genealogy con Cintia, que muchos conocemos a Cintia, una compi que ha estado mucho tiempo aquí y ahora se ha ido a vivir a Alemania. Y de hecho Cintia está precisamente en estos comités europeos sobre genealogy, ¿no? Entonces es maravilloso cada vez que viene porque nos cuenta un montón de cosas preciosas, nos explica muchísimas cosas y es como, qué bonito es oírte. Y bueno, pues eso, estoy intentando retransmitiros eso, ¿vale? Entonces, bueno, a lo que íbamos un poco con historia de Kurdistán para desembocar en genealogy, ¿no? Las milicias kurdas comienzan y aquí es cuando viene la primera crisis, ¿no? De decir, no, es que las mujeres kurdas no pueden participar en la milicia. ¿Por qué? Pues porque en el fondo la ideología kurda en su momento y la política kurda era feudalista, era patriarcal, todo esto, ¿no? Entonces, la idea que tenían de liberación del pueblo kurdo era hacer un, no llamarlo confederalismo, ¿no? Pero sí que una idea de Estado comunista, ¿no? Entonces, claro, el movimiento kurdo, la revolución era una revolución Estado, era romper el Estado, salirse del Estado turco para crear el Estado kurdo, recrear el Estado kurdo, ¿no? Y esto es muy importante porque, claro, es al fin y al cabo un movimiento político que no un movimiento social, ¿no? Y en el tema de las guerrillas, pues todo este tema feudal, patriarcal, es muy visible porque, claro, las mujeres no les dejan participar en la guerrilla, ¿no? Evidentemente es como, no, tú no puedes acceder a este espacio porque es un espacio masculino en el que tú no tienes cabida, ¿no? Y al final sí que como que dejaron empezar un poco a entrar las mujeres, pero solo si realmente eran equiparadas sus posibilidades a las de un hombre. Por ejemplo, si un hombre tenía que cargar con un fusil de 20 kilos, tú como mujer tenías que cargar con un fusil de 20 kilos, si no, no podías estar en la milicia. Y bueno, fue una parte así como un poco tensa porque, claro, en el momento en que las mujeres pudieron empezar a entrar en las milicias, evidentemente hordas de mujeres, ¿no?, salieron de los pueblos y las ciudades, ¿no? Porque incluso la milicia era mejor, el huir a las montañas, ¿no?, el formarse en las montañas era mejor que quedarse en el pueblo, en el poblado, ¿no? Y bueno, esto ya es una parte como bastante importante, pero bueno, que tampoco me quiero estancar mucho aquí. La cosa es que con el paso del tiempo y demás, se crearon las primeras milicias exclusivamente femeninas, ¿no? Y bueno, es de gran importancia, ¿no? Pues porque hablaban un poco también de la autogestión propia, de la forma de hacer de las mujeres. De hecho, Cintia cuenta que son cosas que me gusta mucho retransmitir porque me parece muy bonito, ¿no? Porque, claro, ellas en sí buscan como una separación, ¿no?, de todo el tema masculino y al final lo consiguen, ¿no? Pero, claro, llevan tanto tiempo dependiendo de los hombres, incluso en la milicia, que cuando se quedan solas es como, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Y pasan por un momento, ¿no?, de espionaje masculino, de a ver cómo lo hacen ellos para repetirle a nosotras. Pero me gusta mucho porque tienen un cambio de mentalidad que yo creo que hay veces que aquí no se nos da, ¿no? Que es como, bueno, vale, ellos hace 20 años o 10 años o 15 años tampoco sabían cómo hacer esto y fueron imaginativos y lo hicieron, ¿no? Entonces, usemos nosotras nuestro ingenio para realmente hacerlo nosotras también, ¿no? Pues todo el tema de montar el campamento, esconder el campamento, no sé qué, formarse, ¿no? Fue un vamos a hacerlo nosotras también. Y a mí eso me parece muy importante porque siento que a veces igual aquí también nos pasa un poco, ¿no? El cómo lo hacen ellos, hagámoslo igual nosotras no. ¿No? Yo creo que un poco el feminismo actual, o por lo menos lo que siento yo, ¿no? Que también me vienen así recuerdos del 8 de marzo, es un vale, nosotras queremos esto, pero no queremos utilizar ciertos métodos de hombre. Usemos, o sí queremos, ¿no? Pero queremos usar nuestro intelecto para llegar a este fin sin tener que hacerlo de la manera masculina, ¿no? Que está impuesta. Y me parece muy bonito porque yo creo que aquí también ha sucedido en, por lo menos en la idea que tengo yo de todo el movimiento 8M Aragón. Y creo que es una de las cosas a las que tiene que darle vuelta el feminismo, ¿no? Pero bueno, claro, estamos hablando de que estos son milicias kurdas de mujeres, pero que no hemos entrado ni siquiera en genealogy, ¿no? Ni en el partido kurdo de mujeres, ni, o sea, que esto lleva un tiempo larguísimo, ¿no? Primero entró todo por las milicias y claro, después de esto y de que ya pues como que se empiezan a formar las primeras, bueno, que se forman oficialmente las milicias y demás, ellas le dan otra vuelta y dicen, vale, sí, pero yo quiero hablar por mí, con mi voz, con mis ideas y en mis asambleas. Y entonces aparece el Partido Kurdo de Mujeres, que, bueno, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y realmente no sería nada sin Öcalan, que es el líder del movimiento kurdo. Y, bueno, a mí una de las cosas que me chirriaba y que siempre le he preguntado a Cintia y ella también me ha dicho que siempre le ha chirriado y demás es cómo un hombre puede liderar el movimiento de mujeres, ¿vale? Y bueno, Cintia siempre dice que ellas le dicen, conforme vayas entendiendo cómo ha funcionado la historia del pueblo kurdo, entenderás por qué este hombre es nuestro líder, ¿no? Y claro, ella lo cuenta y tiene todo el para mí tiene todo el sentido del mundo. El PKK funciona de manera democrática, pero no democrática como lo entendemos aquí, ¿no? Sino de manera asamblearia en el que todos votan y el que es una democracia de mayoría, ¿no? ¿Qué pasaba? Que como las mujeres no tenían ni voz ni voto, o tenían muy poca, evidentemente siempre que querían hacer una milicia de mujeres, hacer un partido de mujeres, hacer cualquier cosa de mujeres, había un montón de gente reaccionaria que votaba en contra. Entonces, no habría salido. Y fue precisamente Öcalan el que, al ser una especie de presidente del partido kurdo, es el que dijo, bueno, vale, vosotros no queréis, pero yo soy el presidente, voy a tirar de mi poder para que esto se haga, porque yo sí que quiero que haya una milicia de mujeres kurdas, sí que quiero que haga un partido de mujeres kurdas, sí que quiero hablar que haya una asamblea de mujeres, exclusivamente de mujeres, ¿no? Entonces, fue un poco el facilitador para que todas estas cosas pudieran suceder, ¿no? Ellas fueron las que tuvieron el intelecto y le dieron las vueltas a las cosas y propusieron, y él facilitó. Y claro, planteémonos en la base de que el pueblo kurdo en su mayoría es de ideología islámica y venían con todo esto que os hemos dicho de atrás, ¿no? De una ideología de partido, de una sociedad patriarcal. Entonces, claro, no. Que una persona te facilite eso, pues para ellas fue muy importante, ¿no? Sobre todo porque ellas también veían que al final acababa siendo una revolución de partido, una revolución política, pero no era una revolución social en las que ellas volvían a estar ninguneadas, volvían a estar oprimidas. Bueno, y es lo que vemos en todas las guerras, ¿no? Al final, el sujeto puramente oprimido y sobre el que, pues ya decimos, ¿no? Territorio de conquista, ¿no? Es el cuerpo de la mujer y es la mujer. Entonces, ellas querían un tipo de revolución distinta. O sea, ellas se dieron cuenta de que al fin y al cabo, incluso en la propia guerrilla, no había una revolución como tal, porque ellas no tenían esa revolución. Y de aquí sale, pues eso, todo el partido de mujeres y todas las guerrillas femeninas. Y es un poco difícil de contar, ¿no? pues eso, Ochalán fue un poco el que dio la posibilidad de que esto sucediera. Probablemente esté contando cosas mal o mal explicadas. Ojalá estuviera Cintia aquí para contar esto. Si estuviera Cintia aquí, haríamos un programa de 5 horas. También hay que decirlo. Porque siempre dice que no quiere enrollarse, pero se enrolla, igual que me enrollo yo. Pero eso, ¿no? Entonces, cuando por fin salen las guerrillas de mujeres y el Partido de Mujeres, es cuando llega un poco todo esto a Europa. Y a mí me parece tristísimo, porque ojalá hubiera llegado a Europa bien, pero por supuesto Europa llega a la mierda y como quiere. Entonces, para Europa, el pueblo kurdo y las mujeres kurdas eran esas guerrilleras que, fíjate tú qué fuerte, están peleando contra el Estado Islámico. En cuanto a este boom se pasa, porque evidentemente esto fue un boom con todo lo del 11S y demás, en cuanto a este boom se pasa del Estado Islámico, nos olvidamos del pueblo kurdo y toda la revolución kurda, ¿no? Y nos quedamos solo con esa idea occidental, ¿no? Porque al fin y al cabo es una idea occidental de revolución que para nada tiene que ver con lo que es la auténtica revolución kurda. Y bueno, pues es muy complicado, ¿no? Porque al final es un poco lo que has dicho tú, Merche, ¿no? Que llega esto porque cumple unos estándares que desde Occidente se consideran como estándares occidentales revolucionarios que nos gustan, que admiramos, pero nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? O sea, quiero decir, sí, las mujeres kurdas son fieras, por supuesto que son fieras, pero son fieras porque ellas mismas consideran que necesitan ser valorizadas de un modo y que se consideran iguales a un hombre. Y esto es muy, muy interesante, no sé si me estoy explicando bien, pero una de las cosas por las que ellas mismas también quieren hacer su propia... no sé cómo se llama, porque en estos temas soy bastante antimilitarista, entonces me cuesta un poco, ¿no? Pero un poco como su propia formación de mujeres, ¿no? Militar. Porque al fin y al cabo sienten que, por un lado, que tienen que cumplir los estándares del hombre y por otro, que es algo... O sea, ellas sienten como que para entrar en la guerrilla tienen que desnombrarse como mujer y si te desnombras como mujer, entonces sí, pero si quieres conservar tu identidad de mujer, desidentificarse, ¿no?, con la mujer, si tú quieres conservar tu identidad de mujer, entonces no es válida. Y por eso quieren hacer su propia parte, ¿no? En no mixta, por así decirlo, claro, aquí sería no mixta, aparte de los hombres, en la guerrilla. Y luego otra de las cosas que también yo creo que influyen bastante es que, por supuesto, es una sociedad oriental y todavía persisten los crímenes de honor y los asesinatos de honor, ¿no? Entonces... bueno, para la gente que no lo sepa, que supongo que todos sabremos, pero por si acaso me cubro las espaldas, los asesinatos de honor son estos, bueno, es la concepción esta, ¿no?, de que el honor de un hombre o de una familia está ligado al cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, si tú eres violada, si tú tienes una relación extramatrimonial, si tú no tienes una relación previa al matrimonio, estás deshonrando al hombre del que eres posesión, por así decirlo, ¿no? Bueno, posesión, al fin y al cabo, ¿no? Que es tu marido, o tu padre, o tu hermano. Entonces, es legítimo que asesinen a esa mujer. Y pues ellas también reclaman un poco eso, ¿no? De hecho, cuando están en las cárceles, contaba Cintia, ¿no?, que muchos de ellos hablaban por este tema del honor, de que si no les amenazaban con violar a sus mujeres, ¿no? Y ellas decían, una de las reclamas que hacían eran como, no, tu honor no depende de mi cuerpo, tu honor depende de tu mal traducido patria, ¿no? Que es como tu sentimiento, tu ideología, tu atadura a tu tierra, a lo que tú te sientes. No reside en mi cuerpo tu honor, reside en tu idea, ¿no? Y ese fue, yo creo que, un clic muy grande en la sociedad kurda, que dio un paso muy grande también a la revolución de las mujeres y que también fue una idea que tenía Ocalan y que ayudó mucho, ¿no? Y aceptó muy bien, ¿no? Y ayudó mucho. Bueno, el caso es que Ocalan acaba condenado en prisión. De hecho, la gente kurda tal y como cuenta Cintia, es muy positiva y decía que siempre le da el visto bueno a las cosas malas y decían un poco que bueno, que si Ocalan no estuviera prisionero nunca hubiera podido escribir los libros, sus escritos, ¿no? Que son los que han llegado aquí, que están traducidos, creo que a inglés seguro, a español no lo sé. Y bueno, en ellos también habla mucho, ¿no? Pues de todo el tema de la revolución de las mujeres y de un poco genealogy. Pero bueno, la cosa es que salen las milicias de mujeres, sale el partido de mujeres y parece como que esa utopía que existía, ¿no? Como que se va consiguiendo. Pero cuando lo encarcelan, pues todos estos disidentes de no, claro, la mujer no puede estar, decían, bueno, ya está, se les acabó la juerga. Ahora que Ocalan no está para defenderlas, hasta que ha llegado todo este rollo de las mujeres, ¿no? Y se acabó. Y ellas también, pues eran un poco el miedo que tenían de decir, bueno, hasta aquí, ¿qué hacemos, no? Y Ocalan sí que les dijo en plan de, no confiéis nunca en ningún hombre, ni siquiera en mí, ¿no? Y es algo que, uy, le doy un golpe al micro. Es algo que ha llegado, que les llegó mucho a ellas y que a mí personalmente también me ha llegado, ¿no? Porque es esa sensación de que cuando tienes un líder al final masculino, te sientes protegida. Y yo creo que él les dio ese, también ese clic de decir, sois mujeres autónomas, autosuficientes, habéis conseguido esto porque habéis querido esto, podéis mantener las milicias de mujeres, podéis mantener las guerrillas de mujeres y podéis mantener el partido de mujeres y las asambleas de mujeres. Y bueno, ya realmente se empoderaron y sí que tiraron de ese carro y fue como, bueno, no, hasta aquí no. El movimiento kurdo es lo que es y nosotras formamos parte de él. Y bueno, claro, todo esto está englobado, como he dicho, en que está en un paradigma político, ¿no? De que lo que se busca es cambiar el Estado. Pero en un momento dado, pues con todo este tiempo que se tiene para reflexionar Ocalan y demás, concibe o se da cuenta de que el primer sistema de opresión y el primer Estado oprimido, Estado como Estado, son las mujeres, ¿no? Es que es el primer cuerpo y el primer Estado en el que hay una opresión por parte de otro. Desde, pues como has dicho, desde incluso el neolítico, ¿no? De que la mujer es oprimida sistemáticamente por el hombre. Y entonces es cuando, por supuesto, a Europa todo esto no llega, ¿no? Pero es el gran cambio de paradigma del movimiento kurdo. Ya no se busca el cambio de Estado de un Estado político oprimido, ocupado, del Estado kurdo oprimido por el Estado turco, sino que ni quieren una liberación del Estado turco hacia un Estado turco, o sea, kurdo independiente de ideología marxista-leninista, sino que la revolución comienza desde la liberación de la mujer, ¿no? Y es muy bonito porque ha dicho Cintia, y a mí me ha encantado, que les decían, bueno, ya estáis consiguiendo la libertad, ¿no? Y ellas decían, no, con todo esto, con el haber entendido el cambio de paradigma y de que yo soy el primer ser oprimido, no estoy consiguiendo la libertad, estoy consiguiendo visibilizarme, estoy consiguiendo existir, ser como mujer. Y me parece precioso, ¿no? Porque en el momento en que una sociedad entiende que el primer Estado ocupado es el Estado mujer, es cuando realmente cambian las cosas, ¿no? Es cuando tienes otra visión de las cosas. Y ojalá esta reflexión llegase a todo el Estado europeo, ¿no? Es como, no existen, o sea, para ellas la revolución no consiste en borrar un Estado y construir uno nuevo, ni borrar unas líneas geopolíticas y reestructurar unas nuevas, o no reestructurarlas. Consiste en una revolución social, en una revolución desde el género y precisamente el de construir este sistema opresor desde el género, que es el que al fin y al cabo genera el resto de opresiones. Una de las cosas que dicen, que me parece muy interesante, estoy soltando un chapón aquí importante, compañeras, o sea, cuando queráis apagáis la radio porque está, entiendo que está siendo importante. Eso nada. Pero claro, una de las cosas que entienden al fin, o sea, con esta revolución de la opresión como la opresión, la primera opresión como opresión hacia la mujer, es que el resto de opresiones vienen ligadas a ese sistema patriarcal de opresión hacia la mujer. Entonces, no existe destruir el capitalismo sin destruir el patriarcado, porque al fin y al cabo el capitalismo bebe del patriarcado. No existe destruir un Estado sin destruir el patriarcado, porque al final los Estados-nación o los sistemas de Estado-nación derivan y beben del sistema patriarcal. Entonces, para ellas no hay revolución si no hay esta revolución de género y sin romper estas estructuras patriarcales, ¿no? Por eso en Europa no interesa hablar de esto, ¿no? Y por eso me parece tan brutal y tan interesante la revolución y el movimiento kurdo. Por supuesto, esto daría para hablar horas y horas y horas y horas, pero me gustaría dar unas pequeñas pinceladas de genealogy, porque todo esto viene a desembocar en que ellas dicen, muy bien, yo tengo mi partido, tengo mis asambleas, tengo mi representación en las asambleas. Mi representación en las asambleas no se discute, es una cosa que deberíamos aprender aquí. Las mujeres kurdas tienen sus propias... O sea, el pueblo kurdo, porque igual mucha gente no conoce su funcionamiento, ¿vale? Pero funciona a nivel asambleario, en el que hay dos representantes que además tienen que ser de géneros opuestos y a poder ser de etnias opuestas, o sea, de etnias distintas, porque el pueblo kurdo engloba muchas etnias. Y son asambleas en las que se discuten cuestiones pues de política, de vida común, de un poco de todo, ¿no? Es como si fueran asambleas de barrio, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, ellas son las que, esas asambleas son las que definen el funcionamiento de los pequeños barrios, por así decirlo, que luego se transmiten a las ciudades, que luego se transmiten a los cantones. O sea, es todo como una estructura piramidal, pero de representación de la población. No hay una jerarquía, por así decirlo, sino que es todo representativo, ¿no? Pero luego, aparte, las mujeres tienen esa misma asamblea en la que se toman decisiones a nivel mujer que se plantean en las asambleas mixtas y que no se discuten. O sea, ellas es como, bueno, yo vengo aquí a informarte, pero no a que me cuestiones. Y me parece muy bonito, ¿no? Porque allí, por supuesto que hay detractores, la verdad, pero en el momento en el que sí que siguen esta ideología, ¿no? No se discute la decisión que toma una mujer. No se discute la decisión que toma una mujer porque el paradigma de lucha kurda es la revolución desde la mujer. Y Öcalan es lo que dice, ¿no? Bueno, una de las cosas que hacía, que a mí me gusta mucho, ¿no? Es que decía Cintia, ¿no? Que él ponía a cocinar a los hombres para que entendieran que la revolución no eran ellos, sino que la revolución era desde el cuerpo de la mujer y desde la mujer. Y claro, un montón de señoros indignados, pues como los habría aquí, ¿no? En un montón, si dijéramos que la revolución, pongamos comunista o anarquista, la lideran las mujeres. Y él decía eso, la revolución la lideran las mujeres. Y no hay que discutirles a las mujeres en lo que nos cuentan, ¿no? Y en lo que consideran su opresión. Me parece precioso, ¿no? Entonces, bueno, ellas se conciben. Son conscientes de que existen, por fin son nombradas y son las que lideran esta lucha y esta revolución. Pero también, claro, le vuelven a dar otra vuelta, ¿no? Y dicen, vale, ¿por qué las revoluciones fracasan? Porque la educación revolucionaria continúa siendo patriarcal y continúa siendo... sigue estando imbuida en este sistema, ¿no? O sea, la educación es patriarcal, la vida social es patriarcal, la justicia es patriarcal. Entonces, si no cambiamos el sistema social y las ciencias sociales, que son precisas, o sea, ellas consideran que al fin y al cabo, ellas lo que han, la conclusión a la que han llegado es que lo que se respeta hoy socialmente son las ciencias, ¿no? Y estas ciencias políticas y sociales están dominadas por hombres. Entonces, es como pues lo que decimos, ¿no? Que al fin y al cabo la educación, no puedes cambiar la educación si la educación continúa siendo impuesta, o sea, impartida por hombres y si continúa siendo patriarcal. Y de aquí nace genealogy, ¿no? Que es de lo que ha venido a hablar Cintia y al final yo me he tenido que ir sin oírla hablar de ello. Pero habla de esto, ¿no? Genealogy, al fin y al cabo, que es lo que llaman ellas la ciencia de las mujeres, es esta reeducación y revisualización de las ciencias políticas y sociales desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista de la vida de la mujer y de las opresiones de la mujer, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues todas podemos verlo, ¿no? Y todos los que hay, evidentemente, tengan un poco de sensibilidad hacia este tema, es más que evidente que las mujeres han sido ninguneadas a lo largo de la historia en todos los tipos de ciencias, tanto biológicas como sociales, ninguneadas totalmente. Y ellas es lo que dicen, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de vencedores y vencidos si cuentan la historia de los vencedores, ¿no? Entonces hacen una revisualización de todo esto, de las ciencias sociales, desde el punto de vista de las mujeres. Y es un poco esto, genealogy. Y me encantaría hablar un poco, un segundo, de una cosa que son los conceptos de la ideología de la liberación de las mujeres, porque me parece muy interesante, que son como 5 pilares, que no sé, a mí me parecen como muy importantes, ¿no?, de revolución, y que yo creo que son de revolución en general, ¿no? Quizás porque soy mujer y considero que la revolución también parte desde mí, ¿no? Pero bueno, estos pilares son como, no sé pronunciando muy bien, pero es Velaparesi, que es como, traducido a castellano, que es una traducción horrible, es como patriotismo, pero no es patriotismo en el sentido que tenemos idea nosotros, sino patriotismo de unión con la tierra, de las raíces, ¿no? Del sentirte parte de un sitio que no tiene que ser el estado-nación en el que has nacido, ¿no? No es esa idea de patriotismo, sino de las raíces que sientes tú con tu tierra. Bueno, a mí me parece precioso. Cuando habla Cintia de esto, a mí se me ponen los pelos de punta. Y es muy difícil de explicar, ¿no? Pero yo creo que todos en algún momento hemos sentido esa idea de me siento parte de esto. Otro es el pensamiento y voluntad libres. Otro es la organización, la lucha, evidentemente, y la ética y la estética, que me parece muy importante porque ellas sí que usan esos términos, ¿no? De ética y estética. Para ética sí que tiene una palabra en kurdo, pero para estética no. Y no es la ética y la estética como lo conocemos nosotros, no, no es una estética física que conocemos, sino que para ellos la ética y la ética es el vivir libre, el ser libre, viviendo libre, y la estética es vivir de acuerdo a sus valores de libertad, ¿no? Y quería remarcar esto porque una de las partes importantes de genealogy y de toda la revolución de las mujeres parte porque se considera que las que realmente cumplen con ética y estética son las mujeres. Son las que sí que viven libres y además viven de acuerdo a esos valores de libertad, porque ellas se dan cuenta, ellas y algunos de ellas, se dan cuenta de que en la guerra no, los hombres, al final pues es lo que decimos siempre, ¿no? Las mujeres son violadas, las mujeres son torturadas, las mujeres son agredidas, los hombres ejercen esto. Entonces, no viven con esa estética que ellos consideran acorde a la ética. Y consideran pues que son precisamente las mujeres las que viven de acuerdo a esto. Por favor, si hay gente kurda escuchándome o personas que saben más del tema y tienen algo que corregir, escribidnos al correo, por favor, y lo corregiremos de mil amores. Porque, claro, yo estoy hablando de lo que me ha hablado Silvia Cintia, y de lo que he leído yo, pero tengo aún conceptos un poco no tengo, por supuesto, ni la mitad de conocimientos de los que tiene Cintia, entonces me encantaría poder hablarlo mejor. Me encantaría, de hecho, que estuviera ya hablando aquí, lo vuelvo a repetir, pero no puedo. Entonces, pues bueno. Entonces, pues eso de todo esto es Urban Genealogy y es lo que están haciendo ahora ellas, ¿no? Es toda esta revisión histórica y de ciencias sociales desde la mujer y desde la opresión de la mujer y pues eso, desde el reconocimiento y reeducación. Y para ellas es muy importante esto último, pues porque precisamente eso, pues al final la auténtica revolución es la que cambia el paradigma social. Entonces, educando a través de la educación social de la mujer no como persona recibimiento de la que recibe la educación, sino como... claro, es que es súper difícil de explicar. Como la fuente de educación, ¿no? Y la fuente que estudia esa educación y la fuente que estudia la historia, pues esto es genealogy. No sé, creo que no ha quedado... creo que no ha quedado nada claro. Yo sí que lo he entendido, ¿eh? Vale, pues es un poco eso, ¿no? El reeducar desde el punto de vista de la mujer y el reescribir y reconocer la historia desde el punto de vista de la mujer. Y jolín, es que tendría para hablar horas y horas y horas y aquí, y mira que yo no tengo mucha idea de genealogy, ¿vale? Pero bueno, me gustaría mencionaros un segundo las áreas de genealogy y de acción de genealogy, porque se entiende mucho mejor, ¿vale? A lo que quiere venir, ¿no? Que es la ética y la estética, es el vivir libre y vivir de acuerdo a esos valores de libertad, es la economía. Ellas no conciben una... O sea, que evidentemente la economía es patriarcal. Ellas no conciben una revolución sin que no haya una revolución económica. Y esta economía es, pues, lo que nosotros denominamos una economía feminista, ¿no? No es liberalismo capitalista salvaje de... yo y solo yo, ¿no? La sociedad está muy basada, pues, precisamente en la cooperación y en la colectividad, ¿no? En la producción colectiva y en la producción colectiva y cooperativa. La demografía, la ecología. La ecología no como la concebimos nosotros. Claro, es que es muy difícil porque aquí se traduce de un modo que ellas no lo conciben así, ¿no? Y ecología, al fin y al cabo, ellas también lo consideran, se consideran muy unidas a la Tierra no conciben una revolución olvidándose de la Tierra, ¿no? Pues en el fondo la revolución histórica que ha habido, sobre todo en Occidente, pasa por pasar por alto la Tierra, ¿no? Bueno, el capitalismo y la industrialización ha sido un destrozo para la Tierra como planeta y como lugar brutal, ¿no? Y ellas vuelven también a ese punto de tiene que haber una conexión con la Tierra y tiene que haber... tenemos que ser conscientes de que estamos conectados con la Tierra y hay una reciprocidad. No podemos crecer nosotros destruyendo la Tierra porque al fin y al cabo te vuelve, ¿no? Entonces, bueno, van un poco por ahí los conceptos de ecología. La historia, pues por supuesto, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? De toda la anulación absoluta y erradicación de la historia de la mujer. La salud también, pues teniendo en cuenta todo el tema salud feminista, podría decirse, ¿no? Los cuidados, ¿no? No sé, es que es tan complicado de hablar. La educación, más de lo mismo. Y la política, pues también un poco esto, ¿no? Lo que hemos hablado, de que ellas funcionan de manera asamblearia, de que no hay cuestionamiento de la mujer. Y bueno, pues un poco esto, ¿no? Que todo viene de una revolución del género y que la mujer es la que lidera la revolución. Pero también me gusta mucho, y yo creo que es un poco también las críticas que le hacen al feminismo. No he hablado con ninguna mujer kurda, ojalá hubiera podido hablar con alguna. Pero yo creo que es un poco la crítica que le hace al feminismo europeo o blanco. Y es que sí que es cierto, yo creo que sí que es cierto que a veces el feminismo considera que es la única lucha, ¿no? Y ellas no conciben la revolución de las mujeres, por no llamarlo genealogy, que también podría ser, pero ellas no conciben la revolución de las mujeres aislada, ¿no? Porque no hay revolución de género sin revolución política en cuanto a todo el tema de estados y de estados, y sin revolución económica, ecológica. O sea, su idea de revolución es tan horizontal y transversal e intersectorial, no sé muy bien cómo se dice, que no existe una cosa sin la otra. Y como no existe una cosa sin la otra, pues para eso, pues por eso mismo, ¿no? Un poco no existe una cosa sin la otra, ¿no? Y yo creo que es una crítica que deberíamos hacer también las feministas blancas europeas, porque es un poco esto, ¿no? Hay veces que consideramos que el feminismo es lo único y no. Y hay un montón de cosas y no existe una cosa sin la otra. Igual que les pedimos a los hombres que no... Voy a hablar desde el anarquismo porque yo me considero anarquista, ¿vale? Igual que muchas veces hacemos una crítica al anarquismo de... Bueno, sí, mucho anarquismo, mucha revolución, pero las mujeres ¿pa' cuándo? También tenemos que hacer una crítica a nosotras de, vale, sí, el feminismo, pero el feminismo también engloba la política, la sociedad, la economía, la ecología, ¿no? Y me parece precioso. Y claro, yo esto lo descubrí hace un tiempo en una de las charlas que vino a dar Cintia. Me cuesta mucho contar esto, ¿no? Porque yo misma me estoy formando. Pero una vez que entiendes cómo funciona Genealogy, cómo entiendes... Claro, es lo que dicen ellas al fin y al cabo, ¿no? Genealogy está pensado desde la sociedad kurda. Que por supuesto hay en cosas en las que se asemejan a la sociedad occidental, pero hay en otras muchas en las que difieren. Entonces... Genealogy está pensado para la sociedad kurda, está pensado desde la sociedad kurda, pero yo creo que puede ser aplicable al resto de sociedades. Por supuesto, tendremos que buscar las cosas en las que nosotros tenemos que diferir de esa sociedad, pero no creo que sean tantas, ¿no? Y yo reconozco que desde que oí hablar de Genealogy me enamoré muchísimo, porque para mí es un poco como yo entendía el feminismo, ¿no? Súper intersectorial pero también me dio otro punto de vista que quizás no me hubiera dado cuenta y me gusta mucho más, ¿no? Me gusta mucho más porque abarca muchas más cosas y en el fondo aquí sale la Sandra de verdad, ¿eh? No la conocíais. Sorpresa. Me considero una persona de ideas revolucionarias en el sentido de que, pues, ese inconformismo social, ¿no? Inconformismo social no solo a nivel feminismo, sino a nivel político, ¿no? A nivel de economía, a nivel de sociedad, a nivel de educación. Entonces, Genealogy es como que te abre este mundo, ¿no? De revolución total, ¿no? Porque al fin y al cabo, no sé, para mí... La revolución tiene que ser total. No creo que este sistema social, político, social, capitalista o no sé cómo lo tenemos que llamar. La época contemporánea, ¿no? Que la denominan en los libros de historia. Lleva años muriendo. Igual que el capitalismo lleva años muriendo. Y las sociedades llevan años muriendo. Y tengo la sensación, ¿no?, de que mueren matando y es lo que está pasando, ¿no? Mueren matando. Está llegando a una decadencia tal, están destruyendo las sociedades, totalmente. O sea, me falla el inconsciente, me traiciona el subconsciente. No, pero las sociedades, tal y como las conocemos, están destruyéndose y estamos tan alienados y tan educados de un modo que no hacemos nada. El resto de sociedades siempre ha pasado algo, ¿no?, que ha cambiado la época. ¿Por qué no está pasando ahora? Y por eso Genealogy me tiene a mí tan enamorada, ¿no? Porque le da esa vuelta de revolución total de todo. No solo de género, sino desde el género y hacia todo. Y bueno, pues es que no sé muy bien cómo contaroslo más, porque la verdad es que sigo formándome. Pero si estáis interesadas, de verdad, hablad con la Asamblea Anarcofeminista de Zaragoza, porque tiene un montón de fanzines y de libretos. Tiene un libreto que tengo yo ahora mismo aquí encima de la mesa que acabo de pillar, por fin, después de un mes pidiéndoselo a Maru. de sobre genealogy, ¿no? Que es un poco de resumen de todo esto, de genealogy, solo genealogy, ¿no? Sí. No de la historia del pueblo kurdo, sino de genealogy. Y tiene un montón de panfletos también, pues, de la revolución de las mujeres, de la revolución kurda, un montón de fanzines. Entonces, yo os aconsejo encarecidamente que os informéis sobre esto, porque me parece un tema precioso, sobre todo para la gente un poco así del gueto, para qué mentirnos, ¿no? Me parece un tema precioso. Y sobre genealogy, sobre la revolución de las mujeres, para las feministas en concreto y para todo el mundo en... O sea, para todo el mundo y para nosotras feministas en concreto, me parece que es un tema que al menos tenemos que echarle un ojo porque es brutal. Entonces eso, os animo a que contactéis con las compañeras de la Asamblea Narcofeminista si os interesa algún tipo de algo de estas cosas, para que os puedan pasar algún fanzine y demás. Y bueno, después de mi super chapa, aquí Sandra ha venido a hablar de esto, pues como que yo creo que ya, que no tengo nada más que contar, que no sé si puedo hablar más porque llevo todo el día hablando, porque hoy he trabajado por la mañana. Y nada, que espero que os haya resultado interesante, que haya sido más o menos clara, que no estoy segura de que lo haya sido en todos los aspectos, pero bueno, el libreto de genealogy está, buscadlo de verdad, por internet hay un montón de cosas. Ojo, porque hay mucha publicidad, o sea, evidentemente... El pueblo kurdo es un pueblo ocupado, es un pueblo colonizado y, por supuesto, el Estado turco lo reprime, ¿no? Y hay mucha contrainformación. Pero bueno, buscando encuentras, ¿no? Y os animo mucho también. Se ha formado un grupo de apoyo al pueblo kurdo aquí en Zaragoza. La verdad es que ahora mismo no sé cómo se llama exactamente, pero sé que existe. Y de vez en cuando hacen concentraciones. De hecho, la última fue muy poquita gente, pero fue preciosa. La última fue cuando cayó Afrin. Y fue preciosa, de verdad fue preciosa, porque aparte de leer un manifiesto súper bonito, se hizo una performance muy, muy bonita con mujeres blancas europeas de Zaragoza, en las que me incluyo porque yo también estuve, ¿no? Pero lo precioso de todo esto es que vinieron personas kurdas. Y bueno, se hizo al final un baile típico de allí, de los pueblos kurdos, que de hecho yo creo que es la canción que vamos a poner. Y ellas nos enseñaron cómo bailarlo. Y ellas se unieron... Fue bueno, pues es que yo lo vi enseñado, se me ponía la piel de gallina. Fue tan precioso compartir ese momento, ¿no? Entonces... pues os animo también a que vengáis a estas cosas, ¿no?, que organizan las compañeras y los compañeros de apoyo al pueblo kurdo, y que vengáis a las concentraciones que hacen, porque de verdad que son maravillosas. Y no sé, si realmente creemos en este tipo de revolución, ya no de la mujer, que es también, sino de la revolución en sí del pueblo kurdo, creo que acudir a estos sitios, a estas concentraciones, son siempre una forma de aprendizaje y de vivir experiencias y de salir con las pilas súper reforzadas, ¿no? A veces que dices, esto es tal coño de esta sociedad de mierda que no avanza, y ves eso y haces, bueno, vale, ya se están avanzando, esto puede avanzar, ojalá. Y eso, y fue muy bonito, bailamos con ellas, fue precioso, hablamos un poco con ellas, las que sabían turco, porque ellas hablaban turco, pero bueno, fue precioso. Y nada, eso, os dejamos... Para finalizar ya y despedirnos, que vaya chapón hemos soltado hoy, con yo creo que esa canción que pusieron, no estoy segura, pero bueno, si nos ponemos al menos con una de allí, del pueblo kurdo. Que muchas gracias a todos y a todas. Y eso, que el próximo jueves más, ¿no, Merche? Sí, el próximo jueves más, y por una lucha interseccional y... Eso es. Y el apoyo a la revolución de las mujeres y al pueblo kurdo, hoy sí, hoy es por ellas. Venga, un beso. الحزار نيك الصلاة لنم بندس تشمني خن قرزر بس الصلاة لنم بندس تشمني خن قرزر بس أول كردستان كردستان نافت شيرينة دنيا عالم دزانة أمشر بك إنشبودة دنيا عالم دزانة چکان بلز من بخملینه برختانو بچکان بلز من بخملینه اول کردستان کردستان نوید چشیرینه دنیا عالم دزانه امشر دگش بوده دنیا عالم دزانه امشر دگش بوده Kurdistan, Kurdistan, navete çeşirin